paso las horas enteras de una mesa en otra y en cualquier café, matando con copas un remordimiento porque ya no tengo la que tanto amé. Todos me critican la vida que llevo, que soy un cobarde, dicen además. Pero fui el culpable de que se haya ido y olvidarme de ella no he sido capaz. Pero fui el culpable de que se haya ido y olvidarme de ella no he sido capaz. Si tenía, qué mal me porté. Pasado de copas estaba esa noche, cuando bruscamente a la calle la eché. Pero estoy de todo muy arrepentido, porque en mi deseo con ella volver. Y que me perdone, mucho le he pedido, tirando al olvido mi mal proceder. Y que me perdone, mucho le he pedido, tirando al olvido mi mal proceder.